pidas lo que sea, yo lo haré por ti. Ay, ay, ay, ay, me muero, quiero verte y no puedo, no me puedo acercar a ti. Chiquilla, te quiero, mi cielo. Chiquilla, te espero, sin ti yo me muero. Ni los nuevos compañeros, ni el idioma te sentí feliz. Tu papá solo se queja, ni está junto, no nos deja porque soy muy pobre para ti.